ese momento, tal y como les anticipamos, de quedarnos con una perspectiva crucial cuando hablamos de la celebración de los festejos en nuestra localidad y en cualquier lugar, cuando estamos hablando de eventos además que congregan a un gran número de personas, llegan muchos eventos de esas características en las próximas jornadas con motivo de la Free Fiestas 2017. Nosotros queríamos echar un vistazo desde la perspectiva de la seguridad, los dispositivos de seguridad que con cada uno de esos eventos se van a poner en marcha, y por eso tenemos con nosotros tanto a Isabel María Bazán, delegada municipal de tráfico y policía local, como a Virginia Bazán, responsable, como saben, de seguridad ciudadana. Ambas, bienvenidas, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con el repaso, como decimos, a ese dispositivo especial que cada año se pone en marcha con motivo de lo que es nuestra feria. Y además, como me comentabais, la verdad es que más que de un plan de seguridad, cabe hablar de diferentes medidas con motivo de cada uno de estos eventos que van llegando. Por ejemplo, hoy con la noche de los fuegos artificiales, el pasado fin de semana también con lo que fue el toro del gallumbo. Así que, hablando de esas citas, en cada momento hay una serie de medidas, pequeños planes de emergencia, podemos decir, puntuales, ¿no? Buenos días, sí, así es, ¿no? Todas las actividades, todo lo que es la planificación de todas estas actividades, pues se consensúa y se trabaja en diferentes mesas de trabajo relacionadas con cada uno de los colectivos organizadores, ¿no? En este caso, pues para los fuegos artificiales, pues se establece un plan de seguridad específico, para la feria otro, para el concierto otro, es decir, cada uno de estos eventos pues tienen su plan de emergencia característico, ¿no? Todos ellos, como he comentado, se consensúan en juntas de seguridad, como la que tuvimos el pasado 31 de agosto, en la que todos los profesionales y cuerpos de seguridad y emergencia pues aunan esfuerzos pues para reforzar, como yo digo, todas estas actividades que ya hemos hecho el pistoletazo de salida, como yo digo, con una de las actividades anteriores que tuvo lugar el pasado domingo. Y como ya os digo, si queréis podemos ir desglosando poco a poco. Y tuvimos esa junta de seguridad el 31 de agosto, en la que en esta ocasión pues nos acompañó el subdelegado del gobierno, Agustín Muñoz, y todos los cuerpos de seguridad, nuestra alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, concejala de policía, Isabel María Bazán, concejala de seguridad ciudadana, policía autonómica, policía local, bomberos y representantes del 061, ¿no? Una junta de seguridad en la que, por cierto, no hubo ninguna medida específica que se contemplara, digo, con motivo de los atentados en Cataluña, y es algo que además de lo que se habla en cada uno de los eventos, con cierta afluencia de personas que se han venido desarrollando en toda España después de aquellos atentados, ¿no? Esa junta de seguridad fue una junta de seguridad local en la que se trataron temas pues relacionados con todas las actividades que ya he comentado que se van a desarrollar o se están desarrollando en esta quincena aquí en la localidad, ¿no? Pero sí es verdad que el subdelegado del gobierno pues en el apartado de preguntas o de información pues si nos trasladaba pues un poquito de información, ¿no?, para tranquilizar a todos los municipios, ¿no?, de toda la provincia de Cádiz, en la que nos informaba de que se ha elaborado una junta, un grupo de trabajo específico en seguridad a nivel provincial, y en la que los cuerpos de seguridad pues están analizando diferentes situaciones, pero todo a nivel local, ¿eh?, sin aumentar recursos, sino con los propios recursos que tienen los municipios, y que, como ya todo el mundo sabe, el nivel de alerta no se ha modificado a raíz de estos atentados, sino se ha mantenido en el nivel 4, que es en el que nos encontramos, ¿no? Me imagino, esto se hace un análisis, no solamente a nivel local, de municipios, sino a nivel provincial, y se valoran posibles riesgos, ¿no?, y amenazas, y a raíz de ahí pues se ha mantenido no solamente en nuestro municipio, sino en nuestra provincia, el mismo nivel de alerta, y como ya os digo, el subdelegado simplemente nos informaba de la situación, ¿no?, nos tranquilizaba, y siempre pues nos remitía a la confianza en los cuerpos de seguridad, ¿no?, del Estado, ¿no? Si os parece, ahora vamos a ir analizando los distintos eventos que se contemplaron y por tanto las medidas que se van a poner en marcha con motivo de cada uno de ellos, pero como por ejemplo en el caso del toro del gallumbo ya se celebró, vamos en orden cronológico, echamos la vista atrás, ¿no?, hacia lo que ya se ha desarrollado, y una de esas citas previas llegaba, ya decimos, el pasado domingo, ¿no? Sí, así es, ¿no? El pasado domingo, pues esta peña, Peña Toro del Gallumbo, pues organizaba su actividad culmen, ¿no? Que era la suelta de reses por las calles del casco antiguo. Y nosotros como ayuntamiento, como en cualquier otro evento, pues tenemos que intentar pues garantizar, en el modo que se pueda, pues garantizar la seguridad de todas las personas participantes en el evento, ¿no? Y para eso, como un punto más a tratar dentro de la Junta de Seguridad, pues se organizó el plan. Es verdad que la organización ya cuenta desde hace 2 años aproximadamente, cuenta con un plan de seguridad local para el propio evento, que de aquí felicitar porque han mejorado ese plan de seguridad en colaboración con los cuerpos locales de seguridad del ayuntamiento y dependientes del ayuntamiento y no dependientes, como es el caso de bomberos y guardia civil. Y en este sentido, pues los recursos que se pusieron sobre la mesa para este evento pues eran similares a los que se han realizado en otras ocasiones, ¿no? El balance, la valoración sobre el evento, sin incidencias reseñables, comentábamos, ¿no? Sí, no, incidencias simplemente pues las que hay normalmente en el recorrido, ¿no? De personas que no cumplen la normativa y que no sabemos que no pueden entrar con bebidas alcohólicas, pero ya por la tarde, ¿verdad?, que nos animamos un poco. Y simplemente nosotros que estábamos en el puesto de seguridad, como la concejala de policía como yo, y simplemente pues eso, ese tipo de incidentes, ¿no? La organización, junto con los voluntarios que lo componen, pues estaba muy pendiente de todas estas incidencias y continuamente pues llamaban al orden o al respeto. Y en relación a incidentes sanitarios, ¿no?, pues me trasladaba a la organización que me realizaron un pequeño informe sobre asistencia y fueron contusiones leves. Dentro de lo que es el evento, dentro de lo que es el recorrido, un par de incidentes leves, de contusiones, pero todo de pequeña incidencia. Y también fuera del evento, es decir, dentro de los espectadores que estaban viendo la actividad, pues también hubo dos pequeñas incidencias, de dos pequeños desmayos, imagino que por la calor que hacía ese día, ¿no? Pero todo fue leve, ¿no? Y de hecho fue atendido por el propio cuerpo de médico, el propio grupo médico, equipo médico de la organización, ¿no? Y en materia de tráfico, Isabel María, que eventos precisamente como este del Toro del Gallumbo requirió, por razones obvias, ¿no?, el corte de tráfico durante esa jornada del domingo. También es cierto que en estos días atrás, aunque sea fuera del plano de festejo, lo comentamos días atrás también, las obras de asfaltado pues también han hecho que haya una especie de dispositivo especial de tráfico en estos días, ¿no? Efectivamente, con el tráfico estos días, bueno, pues como hemos visto todos los ciudadanos, bueno, hemos tenido cierto movimiento. Sí, es verdad que lo teníamos todo previsto y en la medida de lo posible hemos intentado, bueno, pues molestar lo mínimo a los ciudadanos. Con el tema del Toro del Gallumbo, bueno, hemos quitado todos los coches de la zona por donde tenía que hacer esta actividad, sin ningún problema, porque también los vecinos ya están acostumbrados a que se haga de esa forma. Y bueno, y el corte de ese mismo día fue desde por la mañana hasta aproximadamente las 10:30 de la noche, porque sí se comprometió esa peña, en este caso, de que nos tenía que dejar quitado todo el vallado para que la circulación fuera fluida y no hubiera ningún tipo de problema de a la hora que tuviera que subir un camión de bomberos o el camión de la basura. Entonces, con respecto a eso, el mismo día, el domingo por la noche, a las 10:30 de la noche, aproximadamente ya estaba restablecida la circulación por aquella zona. Y con respecto, bueno, a las obras que se han hecho de asfaltado, bueno, decir que nuestro empeño con la empresa era que durara lo menos posible, que afortunadamente así ha sido. Las obras de asfaltado ha durado nada más que un día, bueno, y al día siguiente también unas cuantas horas con el tema del pintado del asfaltado. Decir que hemos tratado de hacerlo junto con la empresa, como ya digo, en el menor tiempo posible, bueno, y han sido 2 días y ya está todo terminado. Pues conectamos con tráfico, si os parece, ya echando la vista a lo que llega en estas próximas jornadas. Y de hecho, en el mismo día de hoy, bueno, pues hay que destacar la noche de los fuegos artificiales y por tanto, y ahora entramos en las medidas de seguridad, pero en cuanto a tráfico, ¿no? Supongo que el corte de, no sé si de la vía principal de Hipersol, en un momento determinado o previamente, unos minutos previos a la propia celebración del espectáculo, ¿no? Reseñar también una cosa antes de entrar en el tema del día de los fuegos artificiales, y decir, lo digo porque puede haber molestia por algún, para algunos ciudadanos, que bueno, por parte de, en este caso, de la policía local, por parte de tráfico, por mi dirección de tráfico, bueno, pues estamos haciendo un esfuerzo también en pintar los pasos de peatones, estamos pintando los pasos de peatones de todo lo que es la zona de la Plaza de la Estrella, y estamos empezando a pintar también los pasos de peatones de todos los, colegios, de todas las entradas a los colegios. De decir que bueno, que los pasos de peatones estamos constantemente haciendo limpieza de ellos y pintándolo por el tráfico rodado que tenemos tan importante aquí en Ubrique. Bueno, pero que en este caso hemos empezado por la zona de la Plaza de la Estrella, toda esa zona, bueno, y que seguiremos haciéndolo. En cuanto terminemos esa zona, nos iremos a todas las entradas de los colegios, porque para nosotros creemos que es importante que esté bien señalizado, sobre todo en la zona cuando nuestros pequeños vayan a entrar al colegio. Y como decíamos, en cuanto a eventos que llegan, hoy mismo, la noche de los fuegos artificiales, en materia de tráfico, ¿qué medidas se adoptan hoy, por ejemplo? Bueno, pues el día 7, un día importante para todos los ubriqueños, porque sabemos cómo disfrutamos todos de los fuegos artificiales. Bueno, por lo que sí os puedo reseñar que a partir de la 1 se prohíbe el estacionamiento en la zona del botellódromo. Y todos los alrededores, porque como sabemos la empresa tiene que montar allí toda la pirotecnia para este evento. Y bueno, lo que nosotros generalmente cogemos es todo lo que es desde la Plaza de Toros hacia adentro. Y desde el garaje de la avenida Sebastián Mastián el Pato hasta la altura más o menos del garaje, en toda esa avenida, eso se cortará, ¿vale? Eso se va a cortar y bueno, y lo que vamos a hacer, el corte lo que es tal, se va a cortar mientras se monta toda aquella zona. Y el corte como tal para que los coches puedan pasar, una vez que sobre las 11:15, una cosa así, sí se corta para que se puedan hacer los fuegos artificiales, y una vez que terminen los fuegos se restablece la circulación otra vez nuevamente en aquella zona. Así que durante la tarde de hoy, tarde noche, no va a haber corte de tráfico como tal de la vía principal de Sebastián Macías el Pato, sino que sí, evidentemente, una vez que comience ya el espectáculo pirotécnico y hasta que finalice. Efectivamente, lo que sí se va a prohibir, no se va a cortar, lo que sí se va a prohibir, una zona, como ya he dicho, se va a quitar los estacionamientos, ¿vale? En la avenida Sebastián Macías el Pato, sobre a la altura, para que nos entendamos, de los garajes que hay allí, hasta el botellódromo, toda aquella zona se quitarán los coches, y esa es la zona que va a estar libre de coches, pero no va a estar cortada. El corte se hará, pues ya digo, un cuarto de hora antes o unos 20 minutos antes de que empiece los fuegos. Y en el caso, Virginia, de materia de seguridad ciudadana, medidas preventivas al margen de lo que es el dispositivo de esta noche, ¿no? Sí, ya estuve hablando con el jefe del parque de bomberos, con José Moreno Yucia, pues ya me trasladaba que previamente se ha trabajado en la zona con la limpieza y aderezamiento de toda la zona donde se va a hacer la proyección de los fuegos y alrededores. Ayer precisamente, porque ellos cuentan, normalmente hacen una formación de 10 personas que son contados por el ayuntamiento para que hagan funciones de colaboración con estos operarios que van a trabajar en temas de prevención en esa actividad. Y ayer precisamente pues se realizó la formación a estas personas. Estas 10 personas, como ya os digo, van a ir dispuestos con batefuego y mochila. Se sitúan por encima de la Plaza de Toros y en el caso de que salte alguna chispa y demás, pues recibiendo indicaciones de bomberos e Infoca, pues estarían dispuestos de forma estratégica para que se dispusieran a apagar pues estas posibles incidencias que pudieran acontecer, ¿no? Y en colaboración con estos 10 operarios, como ya indico, pues se situarán en la zona de los fuegos artificiales 4 bomberos y 2 vehículos pertenecientes al Parque de Bomberos de Ubrique, y se situarán junto a la Plaza de Toros para, como ya os digo, pues estar pues en una zona estratégica en el caso de que pudiera acontecer algún incidente, ¿no? Y esos son personal del Parque de Bomberos, y personal del Infoca, pues también van a estar 8 agentes y 2 vehículos que también se van a situar, estos se van a situar pues en la zona del depósito de agua de los Olivares. En total, pues van a ser unas 22 personas pertenecientes a bomberos, Infoca y operarios del ayuntamiento, que van a estar pues velando en este sentido por la seguridad del evento, ¿no? Pues por tanto, ese es el dispositivo que ya decimos previamente comenzaba con lo que fue la limpieza de la zona. Uh-huh. En materia de seguridad también hay que tener en cuenta el tema de la autorización, teniendo en cuenta lo meteorológico, parece que en ese sentido las previsiones son buenas y que por tanto lo que son las rachas de viento no van a superar ni mucho menos, van a ser bastante normales. Y van a estar dentro de los márgenes que permiten la celebración esta noche de esa noche de fuegos artificiales, ¿no? Sí, claro, esto, como yo digo, detrás de todos estos eventos pues hay un trabajo previo de autorizaciones y temas burocráticos, ¿no? que es bastante arduo, ¿no? En este sentido, contamos con la autorización de la subdelegación para el desarrollo del evento. Y a nivel de meteorológico, ¿no? Que al fin de cuentas es el que manda, ¿no? O el que decide, a fin de cuentas, si se realiza el evento, pues este año parece que no va a ser una preocupación, ¿no? Porque no dan rachas de viento importantes que impidan la celebración, y ni lluvia, como otros años, que impida pues la realización de este castillo de fuegos artificiales, ¿no? Bueno, pues así, como decimos, en relación a lo que es esta noche de fuegos artificiales, lo que son los preparativos desde el punto de vista de tráfico y también de la seguridad. Vamos a seguir analizando estos eventos, simplemente apuntar que la Agencia Estatal de Meteorología, por ejemplo, habla esta noche de rachas de 10 kilómetros por hora, de media, así que bueno, pues dentro de lo que son los márgenes que posibilitan sin ningún problema esa celebración. En relación a los datos organizativos de esta noche, bueno, pues ya junto a José Manuel Fernández Rivera conocemos todos los detalles al respecto, así que nos vamos a quedar con más eventos, por ejemplo, mañana mismo, ¿no? Día de la Patrona, y también requiere su dispositivo, sobre todo en torno a tráfico, ¿no? Efectivamente, el día 8 es el día de nuestra patrona, de la Virgen de los Remedios, y con respecto a tráfico, lo que sí tenemos es que ya sí se están preparando todo el tema de cartelería para avisar a todos los vecinos, a todos los ciudadanos, y decir que la retirada de los vehículos de las vías de paso sería a las 4 de la tarde, y los cortes de las calles serían a partir de las 7 de la tarde. Es decir, que no voy a nombrar todas las calles por las que pasa la procesión, porque creo que todos los ciudadanos de Ubrique, bueno, las conoce, y decir que los cortes no son tales, porque lo que hace la policía local, sabiendo el tránsito que hay por el casco antiguo, lo que hace es que en cuanto pasa la procesión de nuestra patrona, bueno, pues en cuanto pasa va dando acceso a los coches por las distintas zonas del casco antiguo por donde pasa la Virgen. Decir que está todo preparado como otros años con respecto al día de nuestra patrona. Y sí comentar también que creo que eso nos ha ido algo, que el día de los fuegos artificiales sí estará abierto en la Plaza de las Palmeras las casetas, ¿vale? Y que en este caso sí tendrán un horario establecido, en el que se habló también la reunión que estuvimos con el subdelegado y con toda la Junta de Seguridad, con el permiso pertinente de todos los miembros que estaban en esta Junta de Seguridad. El día de los fuegos artificiales se abrirán las casetas hasta las 5 de la mañana, y el día de la Virgen pues también se abrirán hasta las 5 de la mañana, estarán abiertas las casetas al público. Y en ese sentido cabe destacar que la apertura de las casetas se prolonga hasta el sábado. Vamos a conectar también con el tema del concierto de Vanessa Martín, y por ese motivo el sábado, por tanto, estarán abiertas las casetas, ¿no? Efectivamente, el sábado también van a estar abiertas las casetas. Sabemos que es el día del concierto de Vanessa Martín, pero bueno, se abren las casetas y que cada ciudadano haga lo que estime oportuno. Desde aquí animamos a que vayan al concierto de Vanessa Martín. Sabemos que es un concierto muy importante, en los que ha habido en Cádiz como Algeciras unos llenos impresionantes para este concierto. Bueno, esperamos que la gente también se anime, y que de hecho ya lo está haciendo, al concierto. Pero bueno, como no puede ser de otra forma, pues también tenemos abierta la Plaza de las Palmeras para aquella gente, bueno, pues que estime que no quería el concierto y pueda estar en las casetas, en el recinto de la feria, aunque no sea feria. Hasta las 5 de la madrugada hoy, mañana y el sábado hasta las 4, ¿no? Sería la diferencia, ¿no? Efectivamente, el día del concierto de Vanessa Martín, que es el día 9, sería hasta las 4 de la mañana. Y en esa jornada también, dentro del operativo de seguridad, el aspecto en cuanto a tráfico, supongo que es el más destacado, porque en cuanto a seguridad me comentabais, ¿no?, que en el interior del recinto es la propia una empresa encargada por los organizadores los que se ocupan, ¿no? Sí, así es, ¿no? Las actividades de este tipo de eventos, ¿no?, conciertos y corridas de toros y demás, pues tienen que adjuntar dentro de su documentación pues un plan de evacuación, un plan de emergencia para tal evento, ¿no? Con lo cual todo esto es un requisito pues imprescindible. Sí comentar que de forma pues externa, desde nuestro punto de vista, pues sí es verdad que los aledaños a la plaza pues se ha habilitado un aparcamiento para minusválidos, ¿vale? Para toda persona que venga con un vehículo adaptado y demás, e indicado, ¿vale?, que sea para minusválidos, pues se les ha habilitado un espacio reservado para que ellos puedan acceder con facilidad, ¿no? Y ya nos trasladaba el jefe de la policía que en principio esa avenida no se va a cortar al tráfico, a no ser que ellos valoren que por afluencia de público pues y por tema de seguridad pues será necesario, ¿no? Yo digo que es como y similar al concierto del año pasado, en el que fue así, ¿no? Cuando ellos vieron o valoraron que la afluencia de público era importante, pues procedieron al corte de dicha calle. En este caso, pues va a ser de la misma forma, ¿no? Y en cuanto a aparcamientos, comentaban, ¿no?, que aparcamientos especiales para personas discapacitadas en los aledaños. Supongo que además se informará a los visitantes de bolsas de aparcamientos en el entorno. Efectivamente, aprovechando que a partir del día 8 vamos a retirar los vehículos del Llano del Prado, como todo el mundo lo conocemos, pues bueno, vamos a hacer la excepción que solamente para ese día hemos preparado, vamos a dejar toda la zona del Llano del Prado, el Llano de Brí, como le decimos todos, para que la gente pueda aparcar en aquella zona. Y como también el año pasado preparamos, bueno, pues el tema del aparcamiento del día también se puede utilizar. Sabemos que son las dos únicas bolsas de las que podemos disponer, pero vamos, creemos que es suficiente para, bueno, para el número que puedan venir. Otras veces el año pasado sí nos dijeron con el tema de Manuel Carrasco que iban a venir algunos autobuses que otros, bueno, pues no fue de esa forma, la gente prefirió más venir en su propio vehículo, y entonces lo que hemos hecho es habilitar estas dos zonas especiales para aparcamiento para la gente que pueda venir al concierto. Y como decíamos, ¿no?, en materia de seguridad es la propia empresa la que se encarga del interior del recinto, y en el exterior sí que supongo la presencia de la policía local, pero ya la propia reordenación de tráfico y demás, ¿eh? Sí, bueno, aparte la Guardia Civil, evidentemente, en esa junta y además de forma individual se traslada a la Guardia Civil, no solamente al puesto de Ubrique, sino al puesto de la Comandancia de Villamartín, pues se traslada la solicitud de colaboración por parte de este cuerpo de seguridad. Y ellos, pues por supuesto, pues mostraron su predisposición a colaborar también en esta actividad, ¿no? Pues eso sobre este fin de semana, este puente festivo que iniciamos en el día de hoy en nuestra localidad con motivo de la festividad de mañana, esta noche, hemos dicho, fuegos artificiales, mañana Día de la Patrona, el concierto de Vanessa Martín el sábado, y nos meteríamos ya, si os parece, en plena feria. Un dispositivo que arrancaría en qué momento, supongo que en la tarde del mismo martes, ¿eh? Sí, quería hacer, Juan Carlos, una reseña con respecto a la retirada de los vehículos del Llano del Brí. He dicho anteriormente que es el día 8, pero no quiero dejar pasar también que no solamente va a ser el día 8 para la retirada del paseo del Prado, como le decimos nosotros, sino que también va a ser Avenida España, calle Fernando Gavilán, la Plaza de la Estrella, la Avenida Diputación y calle Cataluña y la zona del pabellón. Sabemos que ya eso, el día 8 tiene que estar todo esto retirado porque es cuando empiezan a traer todo el tema de atracciones, todo el tema de, bueno, de casetas que se tienen que montar por toda aquella zona. Entonces, sí decir que el mismo día 8 ya esos coches tendrían que estar retirados. Vamos, ni que decir tiene que, bueno, que habrá carteles de aviso el día antes para que, bueno, porque los ciudadanos lo vean y sepan que tienen que quitarlo. Y con respecto a lo que... Por sí. Tanto, como comentas, desde mañana ya se va a ir viendo las distintas zonas dentro de lo que es el recinto ferial de nuestra localidad, que ocupa muchas calles, como sabemos, del casco urbano. Por tanto, desde mañana ya se deben ir retirando vehículos en muchas zonas que evidentemente estarán informadas de ello, ¿no? Efectivamente, ya habrá información de cartelería que le habrán tenido los ciudadanos por toda esa zona puesta, pero sí decir también que los estacionamientos del Francisco Fatou se habilitarán desde el mismo día 8 a las 9 de la mañana. O sea que ya tendremos también esa bolsa de aparcamiento para todos los ciudadanos cuando quitemos estos coches de nuestras calles, el de la calle Fernando Gavilán, los de la Plaza de la Estrella, bueno, pues, y de toda la zona del Prado. Bueno, pues el mismo día 8 hemos conseguido que el mismo día 8 a las 9 de la mañana esté abierto ya el estacionamiento del Instituto del Francisco Fatou. Pues eso en cuanto a aparcamientos, por tanto, que se extendería todo lo que es la feria así. Y decíamos, sobre las medidas de restricciones circulatorias, podemos decir, desde la misma tarde del martes, ¿verdad? Efectivamente, ya desde la misma tarde del martes. Toda la gente que vivimos en aquella zona, en las que yo me cuento, bueno, estamos bastante acostumbrados a que en esos días intentamos utilizar el coche lo menos posible, porque es complicado conducir por aquella zona, porque bueno, son días de que están montando, en este caso, el montaje de todo la iluminaria de la feria, están montando las casetas, empiezan los camiones con las atracciones. Bueno, entonces la gente que vivimos por allí estamos un poco más acostumbrados a saber que el coche, mientras menos se utilice por aquella zona, mejor. Pero bueno, es algo que venimos viviendo hace muchos años y que ya, como ya digo, los vecinos, bueno, pues estamos un poco hechos en el tema ese. Medidas que supongo no varían con respecto a años anteriores, porque los escenarios de la feria en definitiva son los mismos, la incidencia en nuestra localidad exactamente la misma, y por tanto, digo, por hacer un resumen rápido, se puede circular evidentemente por la Plaza de la Estrella con precaución y con máxima precaución, diría yo. Se corta lo que sería el paseo del Prado y se habilita la calle Marroquineros en sentido contrario. Efectivamente, no he hecho ninguna reseña con respecto a eso, porque va a ser como en años anteriores. Sabemos que es algo que funciona, y cuando hay algo que funciona no hay por qué modificarlo. La gente está acostumbrada ya, cuando empieza el día de feria, a hacer eso, Avenida Diputación, y bueno, pues la calle Marroquinero, como decimos, la cogemos en dirección prohibida, que en estos días no será, y ya saldremos lo que es al Llano del Prado, hacia la salida de Ubrique. Sí. Y los cortes, bueno, los cortes, como ya bien digo, la policía en todo caso estará pendiente, como siempre, de todo el tema de circulación, y si tiene que haber algún tema puntual, algún corte puntual, porque esté entrando un camión de gran tonelaje, bueno, pues a lo mejor se corta puntualmente, no sé, 10 minutos, 15 minutos, y después vuelve la circulación a la normalidad. Sobre temas de tráfico, esto tiene que ver también con seguridad, pero no sé si hay una zona habilitada para caballistas que se puedan mover, por ejemplo, durante los días de feria. Bueno, los días de feria, igual que el año pasado, los caballitos tienen su zona y su horario en el que pueden moverse, y después tienen 2 días en los que pueden entrar al recinto ferial. Creo que es importante que eso también lo haga reseñar, en este caso, mi compañero, que es el que estaba en las conversaciones con esta asociación. Pero bueno, ya es igual decir que es igual que el año pasado, y que afortunadamente no hubo ningún tipo de problema y hay buenísima colaboración con esta asociación de los caballos. En materia de seguridad, Virginia, ya decimos, también feria desde el martes, el dispositivo en marcha con participación de todos los cuerpos de seguridad, como siempre. ¿Dónde estaría el centro operativo? Pues sí, ¿no? Ya desde hace 2 años pues se decidió colocar el puesto de seguridad para las ferias y fiestas de Ubrique en el mismo recinto ferial. En un principio fue iniciativa de la policía local y solamente estaba ese cuerpo allí presente, pero después ya, una vez que ya hemos creo que es importante el trabajar en equipo con todos los cuerpos de seguridad y emergencias de Ubrique, que participan en Ubrique, pues se tomó la decisión de que todos ellos pues estuvieran localizados allí como puesto base, ¿vale? Aunque luego cada uno tuvieran sus líneas de trabajo individuales, pero como puesto base, pues estuvieran localizados a la entrada de la feria, de la puerta de la feria, como ya en estos 2 años anteriores, ¿no? La experiencia nos ha demostrado de que es un acierto, ¿no?, tener localizado toda la fuerza y en esa ubicación, ya que el ciudadano cuando entra pues ve ese puesto de seguridad, ve a nuestros cuerpos de seguridad, y eso pues tranquiliza, ¿no? Aunque está claro y viene demostrado que nuestras ferias y fiestas pues son tranquilas, ¿no? Y en este sentido pues van a estar localizados, como ya digo, en el mismo sitio en años anteriores, tanto policía local, que ahora mi compañera pasará a detallar los efectivos que van a estar disponibles para la feria en los horarios, Bomberos también, porque bomberos, sí es verdad que en años anteriores, hace ya 2 años, no se colocaban allí, no se ubicaban en los alrededores, sino que se quedaban en el parque y ya en relación a colaboraciones y a comunicaciones con ellos, pues llegamos a la conclusión de que sería interesante que también estuvieran allí en la zona de seguridad ubicada en el recinto, y allí están también. En la calle lateral de la feria, del acceso al recinto ferial, pues se ubican también, en este caso, los bomberos, ¿no? Y ya también el año pasado, pues conseguimos también, o decidimos habilitar un espacio para urgencias sanitarias, ¿no? Ellos normalmente pues tenían su actuación dentro de la ambulancia habilitada para tal asistencia, pero ya el año pasado también se decidió pues habilitar, como ya digo, un espacio con una camilla y diferentes espacios donde ellos pudieran colocar todo el aparataje necesario para que la asistencia se realizara en una habitación o en un espacio reservado y no en la ambulancia, ¿no? También para mejorar pues, la asistencia no solamente de los profesionales sanitarios, sino de las personas que eran atendidas en el lugar. Y como ya digo, pues están localizadas todos en el mismo espacio y desde allí se considera un puesto base. Y desde allí, pues cada uno, cada cuerpo, cada operativo, pues distribuye su actividad, ¿no? Y igualmente la Guardia Civil, ya en la Junta de Seguridad, su delegado, el coronel, pues nos transmitía que tanto la UCESI como la UCESIA pues van a participar, se van a dividir por los 4 días de feria, también van a estar presentes junto con la Guardia Civil del puesto de Ubrique para velar por la seguridad de los ubriqueños, ¿no? Y de los visitantes. A los que se suma también el SEPRONA por el tema del control de alimentos, ¿no? Sí, vuelvo a comentar lo mismo, esto es el resultado final, pero previamente pues hay diferentes controles de seguridad y también, por supuesto, relacionados con la alimentación, ¿no? Desde el ayuntamiento, de los dispositivos técnicos en todos los ámbitos, vías y obras, luces y demás, pues están trabajando para que todo se desarrolle correctamente y normalmente se suele hacer en días previos a la apertura del recinto, cuando van a estar a pleno rendimiento todas estas casetas, pues los servicios técnicos acompañados de bomberos, arquitectos y representantes operativos, pues hacen una visita a la feria, a las casetas y pues comprueban pues que todos los requisitos de seguridad en ese sentido, ¿no? Revisan el tema de extintores, que haya 2 extintores en cada caseta, la señalización de emergencia, que sea correcta y que en caso de que salte cualquier dispositivo, pues la luz se mantenga encendida. Los botiquines, que también son imprescindibles en las casetas, tienen que estar revisados y con el material adecuado. Los cuadros eléctricos, perdón, y las gomas de las cocinas también pues son revisados y además pues es importante que todos los requisitos pues estén a punto, porque en estas fiestas, en estos acúmulos de gente, ¿no?, que siempre andamos con las bullas, con las prisas y demás, pues estas medidas de seguridad básicas pues son imprescindibles, ¿no? Y como ya digo, esto se hace los días previos de la apertura de lo que es en plena actividad pues de las casetas, aproximadamente pues el día 10 o el día 11, dependiendo de la disponibilidad de todos estos profesionales, porque como ya os digo, es un trabajo en equipo, en conjunto, cada uno pues revisa pues una serie de infraestructuras, ¿no?, y medidas de seguridad, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Virginia, nos comentaba la policía local, completamos, si os parece, en qué va a consistir ese dispositivo. Imagino que toda la plantilla, tras de turnos, pues centrada, ¿no?, lo que son estas fiestas. Efectivamente, nosotros dentro del convenio que tenemos con la policía local, bueno, pues tenemos algo especial, nada más que para feria, sabiendo que en feria, bueno, pues tienen que trabajar todos nuestros policías. Y sí es verdad que como tú has comentado, se hace a través de turno. Y bueno, desde que tuvimos la idea y además la concretamos para que la policía local estuviera allí, no solamente está con su presencia, tienen un puesto de mando en el sentido que tienen allí el teléfono, tienen un ordenador para que estar en contacto, para que si cualquier ciudadano en horario de que estemos en la feria quiera hacer cualquier denuncia o cualquier trámite o lo que sea, lo pueda hacer desde ese mismo puesto de mando. Y en este caso, bueno, pues se contará dependiendo de para cubrir todos los turnos, que ya digo que todos los turnos cubren las 24 horas del día, pues en cada turno habrá en este caso un oficial y 6 agentes de mañana, por ejemplo, el día 13 y 14, en el de tarde habrá un oficial y 6 agentes de tarde y en el de noche pues habrá un oficial y 6 agentes de noche. Los días 15 y 16 pues habrá también un oficial y 6 agentes de mañana. En tarde habrá un oficial y otros 6 agentes, y en este caso el último día estará un oficial y 7 agentes de noche. Es decir, que nosotros tenemos cubierto, como no puede ser de otra forma, las 24 horas de estos días, bueno, no solamente de los días de feria, sino de los días de todos los días, todos los días del año con respecto a la policía local, pero sí es verdad que se hace un gran esfuerzo en estos días de feria para que todos los agentes posibles estén disponibles, y de hecho ninguna gente en este caso coge vacaciones en feria, porque saben que son totalmente imprescindibles estos días, de que es que cuando hay más trabajo y cuando más control se necesita en feria. Sí, sí, en ese sentido, Virginia, creo que... Sí, evidentemente, resaltar lo que está diciendo mi compañera Isabel María Bazán, que sí aclarar que estos dispositivos, ya que estamos hablando de feria, ¿no?, y hemos analizado las actividades por separado, decir que estos dispositivos son únicamente para la feria y que no significa que el resto de Ubrique no esté controlado, ¿no?, o cubierto, ¿no? En este sentido, resaltar que todo esto que estamos hablando es para la feria, y aclarar que en policía, pues evidentemente, pues habrá una serie de operativos que estarán en la feria y otros estarán pues velando por la seguridad de las personas que no van a la feria, ¿vale? En tema de bomberos, exactamente igual. Es decir, allí en la feria pues va a estar el camión con los dos bomberos, pero en el parque también va a estar su vehículo correspondiente con sus operativos, ¿no? Y en el tema de emergencias, pues igual, ¿no? Vamos a contar con una ambulancia convencional, con un técnico y una enfermera para una primera asistencia, pero en el centro de salud, pues como ya sabéis, pues contamos con los dos equipos de emergencia sanitaria y todos aquellos recursos a los que se puedan recurrir. Yo creo que es importante, ¿no? Y resaltar que haciendo un sumatorio de todas las personas que van a intervenir, de todos los cuerpos de seguridad que van a intervenir solamente en la feria, nada más estamos hablando de 200 personas, 200 profesionales que van a velar por la seguridad de todas las personas que queramos acceder a este recinto, ¿no? No solamente al recinto, evidentemente, he dicho que allí está el puesto operativo, pero estamos hablando de todas las zonas, ¿no?, en las que va a haber actividades relacionadas con la feria, ¿no? Y solamente comentar en el tema de seguridad alimentaria, que antes estuve hablando del tema de seguridad de instalaciones, pues decir que también nos trasladaban en esa junta, nos trasladaba la Guardia Civil, que el SEPRONA, pues también hace su visita rutinaria. Esto es como todo, normalmente no se avisa de cuándo se van a hacer las visitas a las casetas, ¿no?, pero que nos indicaba que normalmente el SEPRONA pues también hace revisiones de casetas, sobre todo relacionado no solamente con alimentación, sino también con bebidas, y no solamente a casetas del recinto, sino también a puestos ambulantes, ¿no? Es verdad que a todos los propietarios de las casetas y demás, pues muchas veces molesta todo este tema, pero yo creemos que es importante, sobre todo en la zona que nos coge y con las calores que van a hacer en estos días, pues controlar pues todo el tema de alimentación y bebida, ¿no? Hay que destacar eso que comentabais, el doble esfuerzo que supone esa doble cobertura, ¿no?, tanto en feria como el control y vigilancia habitual, el servicio habitual que ofrecen en el resto de la población. Y ya decimos, todo en torno a 200 personas, nos comentaba, las que se pueden movilizar. Importante también ese centro de mando, en el que, evidentemente, además de la coordinación de la seguridad, es cierto que supone un punto de contacto directo, ¿no?, con las personas en la feria, que a lo mejor también por temas de pérdidas, no sé, digo, por capítulos que pueden ser de menor envergadura, pero que hay una rápida atención por parte de la policía local, o incluso cualquier corte, cualquier torcedura, pues también igual en el tema de los equipos médicos, como se comprobó, por ejemplo, el pasado año, ¿no? Efectivamente, nosotros creemos que es un acierto que el puesto de seguridad, en este caso, esté allí en la feria, situado en la entrada. Vemos que es importante porque cualquier ciudadano, como te has dicho, cualquier pérdida, cualquier problema que comience con una pequeña riña, pues si la policía local o la Guardia Civil, en este caso, lo tenemos más cercano, pues eso nunca llegará más. Sabemos también que, bueno, que la gente que en ciertos momentos en ciertas horas de la noche está un poco, vamos a decir, un poco pasada, lo que sea, está allí la policía local y la Guardia Civil. Bueno, de hecho ya saben que, bueno, pues que no pueden, vamos a decirlo amigablemente, no pueden pasarse porque están allí los cuerpos de seguridad. La presencia disuasoria, ¿no?, en este caso por la policía local y la Guardia Civil. Pero vamos, lo más importante que queremos hacer nosotros con que esté allí la presencia de la policía local es la actuación que se tenga que hacer, que sea rápida, que el ciudadano tenga que denunciar una pérdida, no solamente una riña, o tenga que denunciar cualquier otra cosa, o un vehículo que en este caso se ha aparcado mal, o cualquier otra cosa, bueno, pues aparte de eso, pues el ciudadano lo tenga a su disposición cercano, bueno, el tema de la policía o el tema de la Guardia Civil con respecto a cualquier tipo de denuncia. Hablamos del trabajo previo que técnicos, operarios municipales, bomberos, SEPRONA realizan en las casetas. Después también hay otro control, evidentemente, durante las jornadas de feria, por ejemplo, desde la Guardia Civil, controles de drogas o también controlar el consumo de alcohol en cuanto a conductores se refiere. Sí, yo en eso sí quería hacer una reseña. Nosotros ya, nuestro ciudadano a lo mejor está acostumbrado a verlo desde hace ya, pues bueno, yo te hablo desde que tomé en este caso posesión de mi cargo como concejal de policía local. Muchísimos fines de semana se hacen a la entrada de Ubrique, se hacen controles de drogas y controles de alcohol. Tenemos los aparatos suficientes para poder hacer este tipo de controles. Bueno, y entonces lo que sí nos aseguramos es que la gente que venga entrando a Ubrique, bueno, pues si le hace, no a todo el mundo, a estimación de lo que diga en este caso la policía local o la Guardia Civil, bueno, pues se harán controles de temas de droga, de temas de alcohol, de temas de, bueno, pues sí, de elementos que puedan punzantes también, bueno, porque sabemos que son a lo mejor los días normales de trabajo, no hay, tenemos tanta afluencia de gente del exterior, bueno, pero sabemos que una vez llegado el viernes, afortunadamente tenemos gente que viene de muchas poblaciones cercanas, pero con eso hay que tener un poco de más cuidado porque, bueno, habrá gente a lo mejor que viene con un poco de, o viene de otra forma, y nosotros lo que tenemos que hacer es velar por la seguridad de todos los ciudadanos, no solamente de Ubrique, sino de todos los que nos acompañan de la sierra, que desde aquí animo a que, bueno, a que nos acompañen a nuestra feria, que es una feria extraordinaria, una feria en la que volcamos todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, porque sea una feria agradable para todos los ciudadanos y también para toda la gente de la sierra, pero nosotros tenemos que cumplir y tenemos que hacer cumplir la ley, tenemos que velar porque, bueno, porque lo más importante para nosotros es intentar que no haya ningún tipo de incidente. También control del consumo de bebidas en la calle, y en ese sentido os quería preguntar por el botellódromo, hasta qué hora se va a permitir la apertura, y si también, supongo, ¿no?, que habrá control para que ese botellódromo no se extienda por calles del recinto ferial, sino en la zona exclusiva de que todos conocemos, está situado el botellódromo. Efectivamente, el botellódromo va a estar como todos los años en la misma zona situada, en la zona que todos conocemos, en la zona del Hipersol. No se va a permitir de ninguna forma de que haya por los alrededores de la Plaza de las Palmeras ni por ninguna zona de Ubrique botellona. Nosotros ahora empieza también la labor de por todas las calles de aquella zona de poner carteles, aunque la gente sabe que no lo puede hacer, bueno, pues de alguna forma, para que la gente que lo vaya a hacer, bueno, pues tenga un poco de decir, bueno, me están diciendo que está prohibido, se llena toda la zona de carteles, bueno, y esperemos que no haya ningún tipo de incidente, que otros años atrás la verdad es que no lo ha habido. Ya la gente se ha acostumbrado, los jóvenes o quien quiera ir al botellódromo a hacer botellón, se ha acostumbrado que es la zona del Hipersol y que por la zona de alrededor ya es verdad que hace unos años que no se hace. Y resaltar que aparte de que hay unidades especiales, ¿no?, como la UCESI y la UCESIA, que además de velar por la seguridad de los ciudadanos, también velan por que se mantengan o se respeten pues conductas cívicas del ciudadano, ¿no? Y en este sentido, pues resaltar que ellos pues controlan, por supuesto, que no se tomen bebidas alcohólicas en zonas públicas ni se realicen micciones en zonas que no están habilitadas, y en ese sentido pues yo digo que ellos son muy rígidos en este sentido, ¿no?, que no solamente vienen a hablar por nuestra seguridad, sino también a que se respeten pues normas cívicas, ¿no?, de comportamiento, ¿no?, y en este sentido pues también resaltarlo, ¿no? En ese sentido, ya que lo comentas, ¿no?, volver a subrayar que aparte de los servicios en cada caseta, las que están obligadas además que cuenten con esos servicios, también habrá servicios públicos habilitados en el recinto ferial. Efectivamente, como todos los años, pues tenemos habilitados, que el año pasado se ampliaron unos servicios públicos, y además tenemos una persona encargada durante todo el día para que los servicios públicos estén limpios y, bueno, sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de incidente. Otro control, hemos hablado de alimentación, de drogas, alcohol, ruidos, otro aspecto muy importante. Supongo que a lo largo de la jornada también se irá vigilando el tope de ruidos por parte de las casetas y, bueno, para intentar conciliar tanto la fiesta como el descanso de vecinos, ¿no? Por supuesto, vamos, nuestro recinto ferial está dentro de nuestro casco urbano y temas como estos pues tienen que ser vigilados y controlados, ¿no? Todo el mundo tiene derecho tanto a disfrutar de la feria como a disfrutar de aquellas que no vayan a la feria, pues disfrutar del descanso, ¿no? Y en este sentido, pues los controles de decibelio también son uno de los puntos que se revisan previamente por este equipo que he comentado anteriormente, que hacen esa revisión previa en las casetas, ¿no? El tema de iluminación, la colocación de esas iluminaciones, que no estén cerca de tejidos que sean ignífugos, es decir, que no tengan posibilidad de salir ardiendo, porque esos días pues hay mucha aglomeración de personas y esas son cosas o temas que también se valoran en temas de seguridad en los días previos, ¿no? Hay que apuntar algo que queda al margen de cualquiera de nosotros, como es lo meteorológico, que va a ayudar en el sentido de que parece que va a acompañar el tiempo, eso al menos lo que se anuncia por ahora, esperemos que sea así, hace falta el agua, pero que llueva ya después de feria si es posible, porque es cierto, ¿no?, que el agua incluso lo que puede hacer es empeorar diferentes situaciones en materia de seguridad, ¿no? Efectivamente, ya sí es verdad que sabemos que, bueno, que tenemos previsto, bueno, se tiene previsto o se ve por lo que vemos que en meteorología, que no nos va a llover estos días, que entendemos que nos hace falta la lluvia, pero bueno, después de tanto tiempo, bueno, pues unos días de margen nos debería de dejar para, bueno, que disfrutáramos de la feria sin agua y no se estropeará, porque sabemos que cuando llueve, bueno, pues se estropean los farolillos, se estropean las banderas y hasta incluso más complicado para el tema del tráfico y todo lo demás. Así que vamos a tener suerte con el tema del tiempo y esperemos que nos acompañe y que haga un poco de calor, porque la feria es verdad que se vive de otra forma cuando hace un poco, acompaña el tiempo y hace un poco de calor. Son los detalles en relación al dispositivo de seguridad y tráfico para estas jornadas festivas que comienzan desde el día de hoy. No sé si nos quedan, creo que hemos abordado todos los aspectos principales dentro de estas áreas. Si os parece, podemos finalizar con algo que es esencial, ¿no? La colaboración ciudadana cuando hablamos de este tipo de cuestiones, ¿no? Efectivamente, nosotros contamos con ello, contamos con la colaboración ciudadana. Nosotros somos un pueblo que afortunadamente es un pueblo cívico, es un pueblo que sabe cuando hay fiestas cómo comportarse. No hemos tenido afortunadamente nunca grandes problemas, ni cuando hemos hecho conciertos, por ejemplo, como el del año pasado de Manuel Carrasco, no hubo ningún tipo de problema. Esperemos que este año con el concierto de Vanessa Martín tampoco, con nuestra feria. Somos gente que, bueno, somos gente cívica, somos gente que entendemos también la problemática de vivir en un pueblo con respecto cuando hay esta feria o algún evento, las dificultades que puede tener con respecto a tráfico o con respecto a esperar las colas muchas veces que hay cuando hay un camión delante. Bueno, yo entiendo que somos gente cívica y somos gente que entendemos el problema. Pero de todas maneras yo sí quería aprovechar para desde aquí darle las gracias también a los vecinos de la zona de la Plaza de las Palmeras, porque sabemos que, bueno, que son días de mucho ruido, son días de molestia, no solamente desde el mismo día 7, desde el mismo día hoy que se van a abrir las casetas, sino que llevamos ya unos días previos a montajes de casetas, a subida de camiones, hay gente que, bueno, es que monta las casetas, perdón, a partir de una cierta hora y hay muchas veces ruidos a lo mejor a la 1 o a las 2 de la madrugada porque hay gente que está a caseta, atracciones que vienen ahora muy tarde y empiezan a montar. La iluminación, bueno, está justo. La iluminación, bueno, atracciones que vienen, hay veces que vienen las atracciones porque vienen de otros pueblos, vienen a lo mejor a las 12 o a la 1 y empiezan a montar. ¿Cuándo se espera, por cierto, la principal llegada de...? No te lo puedo confirmar porque eso sí me lo tiene que decir mi compañero, porque eso lo dice la asociación de feriantes en la que lo comunica, ¿no? No lo sé, pero de todas maneras por eso digo que agradecer a los vecinos que no solamente tenemos la molestia porque yo como tal iba allí, pero bueno, es algo que tengo asumido y que son unos cuantos días y que, bueno, también tenemos la suerte de tener la feria cerca. Y bueno, son días previos también de molestia. Bueno, les agradezco desde aquí la paciencia que llevan teniendo durante todos estos años y que, bueno, que sabemos que son unos días de disfrute para todos los vecinos y se hace con la mejor intención, intentando molestar lo menos posible, pero bueno, es imposible que no haya algún tipo de molestias y de ruido. Sí. Sí, yo también, pues hacer un llamamiento, ¿no?, a todos los ubriqueños. Es verdad que el control de y riesgo cero en tema de seguridad no existe, pero que todos pues tenemos que velar, pues tener una feria lo más tranquila posible, y en cierta forma eso es lo que queremos, ¿no? Ir a la feria, a nuestro recinto, disfrutar con todos los ubriqueños y con todos los foráneos que nos van a visitar, que nos constan que son muchos. Resaltar que ahora nos toca a nosotros ser embajadores de nuestras fiestas. Bueno, muchas veces vamos a las localidades vecinas a la feria, pues ahora tenemos que ser embajadores de la nuestra, ¿no?, y mostrar pues las ferias y fiestas de Ubrique como lo que son, ¿no?, una feria magnífica y que hemos trabajado mucho, es verdad, y desde ahí está el esfuerzo de nuestro concejal de fiestas, José Manuel Rivera, que está haciendo un esfuerzo extra, ¿no? El tema de policía, de tráfico, seguridad, es un esfuerzo extra, pero que esta feria pues no es nada, ¿no?, sin la participación pues de todos los ubriqueños, ¿no? Esto es así, si organizas un gran evento, pues lo que queremos es que estemos allí todos, ¿no? Y de aquí pues animar a eso, a todos los ubriqueños, pues a disfrutar de esta feria y fiesta, que se vayan a Real allí, que vamos a pasarlo muy bien. Pues con ese llamamiento a la diversión y también a la concienciación y la colaboración en estos aspectos fundamentales de seguridad y tráfico por parte de la ciudadanía, nos vamos a quedar, después del análisis, ya decimos, en estos aspectos de seguridad y tráfico que les hemos ofrecido en torno a la feria y sobre estos festejos que llegan también en este primer fin de semana, puente festivo, desde esta noche de los fuegos hasta el día de la patrona mañana o el concierto de Vanessa Martín. Y todo ello gracias a la participación de Isabel María Bazán, como saben, delegada municipal de tráfico y policía local, y Virginia Bazán, responsable de seguridad ciudadana. Ambas, muchísimas gracias por habernos acompañado y ofrecernos todos estos detalles, ya decimos, en materia de seguridad ciudadana y tráfico. Gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias a ti.